Vimos un video llamado 5 ideas sobre el racismo que no tienen mucho sentido. En este video encontramos que el racismo no solo ocurre en Estados Unidos. Las ideas racistas están alojadas en el inconsciente. Las personas negras tienen más probabilidades de ser arrestadas que los blancos. Ser amigo de personas negras no significa que no seas racista. Las leyes segregacionistas, como las de Jim Crow, no tienen sentido, solo generan más racismo.